Algo que decir. El programa de la Jornada Aguascalientes para Radio Universidad. Con Edilberto Aldán, Alex Zúñiga y Alan Santa Cruz. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Algo que decir, el programa de la Jornada Aguascalientes para Radio UA. Alex Zúñiga. Hola, hola. Alan Santa Cruz. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién la derritición? Yo soy Edilberto Aldán. Y bueno, el tema es, no lo podemos evitar, ¿no? La guerra sucia. Y ya no sé si siquiera de veras podemos llamar guerra sucia. Campaña negra. Pero es que es darle demasiado valor, ¿no? Es un nivel de idiocia terrible. Sí. No sé si el pasado programa comentamos el derrape terrible de Lorena Martínez. ¿Cuál? No, ¿verdad? ¿No nos dio tiempo? ¿El de los matrimonios homosensuales? No, o... no yo platicaba con Alex fuera, y yo creo que ese no es en verdad el gran derrape de Lorena. Ah, el de vas a votar por los dos. Sí, la aparición de Gabriela López Sánchez, que, híjole, quien lo haya planeado, si lo planeó, es grande. Porque esa mujer está desaparecida, ¿no? Entonces, bueno, para contextualizar, es en el cuarto centenario, en el Manos Carreón, hacen un evento del que no sabíamos nada más que hay que ir porque está la candidata a la gubernatura con el candidato a la alcaldía. Y era un evento controlado para bases y militancia. Era un evento del PRI. Sin importancia, ¿no? O sea, uno más de los muchos que hace. Y de pronto... Oye, perdón, paréntesis, ¿ah? Pues qué buen varo para... Que sea uno más, un evento donde te rentas el Hermanos Carreón y medio lo llenas de gente. Sí, pero es que justo quiero decir esto porque para nosotros, desde los medios, es uno más, ¿no? Como ha hecho con las bases, como han hecho todos, o sea, como ha hecho Martín o como... claro, si eres del PAN, entonces vas y tomas fotos de las gradas vacías y dices, no llenaron. Si eres del PRI, tomas desde un buen ángulo y dices... Pero no importa llenar, tenemos a todas las madres de familia, a los cuidadores de perritos. Si eres de un medio de comunicación rebeldón, tomas a la manifestante y la subes a internet. Sí, en algún momento, la verdad es que nadie, como era tan sin importancia, no había medios. Entonces, solamente contamos con un video en el momento nosotros nos dijeron que sí había medios. Sí, y que de hecho uno de ellos... fue quien rescata ese video que se subió a redes. Yo lo dudo, ¿eh? Bueno, entonces, el video, el evento es... aparece Lorena Martínez, muy contenta, abraza a una militante entusiasta, una espontánea, que le pide el micrófono, Lorena se lo da, y ella dice, mi nombre es Gabriela López Sánchez y yo no voy a votar por el doctor. Por el doctor Ríos, y lo señala, ¿no? Yo la verdad sí le vi un tonito así, como que sí lo había practicado. Sí, claro, voy a votar por el doctor Ríos. Ajá. Un tono raro, pues. Sí. Y hace enfurecer a Lorena. Hay un intercambio. Lorena trata de tapar el micrófono. De quitárselo. Finalmente se lo quita. La lleva a una orilla y hay un intercambio. Bueno, es lo que quiero decir nada más del video. Y ahí termina. No hemos conseguido nosotros video del resto. No sabemos quién pasó. Y entonces ahí los equipos de campaña, porque Gabriela López Sánchez está desaparecida. Han querido decir que es la misma muchacha que... Señora, ya. Señora, que increpó al gobernador. En el evento este de octubre de 2012 de la agroalimentarias en el... que fue en la megabelaria, ¿no? Sí, y que bueno, él volteó y le dijo, usted a mí no me empuja, o yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad. Y dice, pues sí, es un funcionario público. Sí, pero la autoridad. Y esa mujer ya salió a decir que no es ella. Que ya se la corrieron de la escuela donde daba clases. Sí, que no le dan horas, ¿no? ¿Es el ITA? Creo que es el tecnológico. Una vez manejaron que era la Universidad Tecnológica. Yo recuerdo del caso que era profesora del ITA. Y bueno, nada más allá ese video se empieza a difundir en medios nacionales. Reforma presenta una versión editada. Para una especulación terrible, ¿no? Sí, por supuesto. Porque cuéntenme la del Reforma que... No, pues lo que pasa es que hay un gap ahí entre que ella habla y ya termina, digamos, cuando Lorena la tiene en la orilla y le dice, vas a votar por los dos. Entonces, sí hay como una brecha para la interpretación, así como, ¿qué pasó mientras tanto? O sea, ¿le aplicó acá la llave del... la llave china o... Es yo creo que es lo más grave, porque... como de seguridad, así, de Omega, o qué onda, ¿no? Justo por... a mí me parece que es irrelevante la opinión de Lorena acerca de los matrimonios igualitarios, ¿no? Está obligada a hacer lo que tenga que hacer por la ley. En lo personal, cuando un candidato dice en lo personal, no me importa lo que opines en lo personal. Puedo hacer chiste de ello, uh-huh, porque lo estás exponiendo públicamente, pero no importa para efectos legales. Claro. Y qué es lo que señalaban algunos, como que era un derrape en la campaña. Pero este sí, porque justamente después con lorenistas, con orozquistas, con incrédulos y que no van a votar, es de, oye, pero si es cierto que se la pergolló del cuello y la violentó, la idea que corre del video es que justamente es lo que menciona Alex del video de Reforma que está editado. Nada más hay un video y no sabemos dónde acaba. El equipo de campaña es... No sabemos dónde se echó a correr la mujer, ¿no? O sea, la metieron en una camioneta y se la llevaron. ¿Cómo nadie? O sea, a mí, yo lo que creo es de... ¿Qué? ¿Control? No. ¿Qué ineptos el equipo de Lorena? La logística. No. El equipo de egocéntricos, los Roberto Tavares, Enrique Juárez, Anayelis. ¿Qué imbéciles? Todos los que estén ahí. Porque es de... Hay una mujer, si el gobernador... Sabemos quién es Gabriela López, esta mujer del tecnológico. Sabemos a quién les ha gritado porque, o cuando regañan a Daniel Gallegos, el gobernador. Porque traes a alguien que está en campaña contigo. Así y es. Te agarra el folder y saber, ¿no? Es, ¿qué le estás pidiendo al candidato, al gobernador? Hay un equipo de gestión aquí que debe dejaron, tomar nota. Sí, aquí la dejaron, voy a ponerlo entre comillas, escapar. Nadie sabe dónde está. Porque además es terrible que al día siguiente la fiscalía... En una. Tiene que salir a aclarar. Eso de tiene que salir a aclarar me parece vergonzoso. No, sí. No, o sea, tiene que salir a aclarar nada. No. Oigan, no. Cuando digo no tiene. No la han matado, ¿eh? Todavía no la matan. Sí. Cuando digo tiene, es como. Qué circunstancia tan. Desafortunada. Tan desafortunada, provocada por la propia fiscalía de salir a hacer eso cuando no necesitas hacerlo, ¿no? Es que en la feria apareció, desapareció una muchacha, una jovencita de 12 años. 14 años. María de la Luz. ¿Y por qué? ¿Cuál es el protocolo que sigue la fiscalía como para no salir a investigar de inmediato, ¿no? Pues 72 horas y uh-huh, activar la alerta Amber. Pero entonces, ¿por qué en ese caso no convocas a una rueda de prensa y dices, a ver, ayúdenos? La alerta Amber consiste en que los medios y las administraciones cooperen. Tienen que difundir una ficha de identificación de un presunto desaparecido. Y una nota tristísima, una especulación vergonzosa en un medio que quién sabe de dónde salió. Sí provoca que convoques una rueda de prensa para desmentir que asesinaron a Gabriela López. O sea, No. Para mí es no me ayudes, compadre. Neta, no me ayudes. O sea, no le está haciendo nada bien a la campaña de Lorena que la fiscalía salga a decir, no es cierto, no la han matado. ¿Cómo se especula, no? ¿Cómo que dijeron que la habían matado? Pero también hay que ser un poco juiciosos de cuando compartes un enlace que tiene como fuente noticosas.tl o algo así, pues... Como que o Newsweek de Aguascalientes, ¿no? No, está bien, mi Newsweek le he echado ganas. No, hay que tener cuidado cuando compartes, que justo voy por ahí. Es en la semana también, proceso y toda esta serie de blogcitos que están haciendo, o SDP Noticias, que para mí ni siquiera es medio. No, pero bueno, es una sopitización. Difundieron, pero proceso sí. Sí, pero difundieron el perfil falso de Teresa Jiménez, donde es evidentemente falso. O sea, hasta mi papá que no tiene Facebook dijo, pues, esta muchacha tiene las cejas cuadradas, esta no es, ¿no? Porque la foto de la perfil está tan mal hecho. Sí, parece un señor vestido de mujer. Sí, que es para evidenciar eso. Entonces, y proceso SDP y un montón de sitios asociados difundieron esta foto donde Teresa Jiménez llama a un viejito, que resulta que no es un viejito, sino que es un veterano del Escuadrón 201, y lo llama inútil, ¿no? Entonces, y es bien chistoso. Infortunio tiene raras formas del humor, fíjate. Lo que a mí me gustaría aclarar nada más, aunque me siento muy incómodo de tener que hacer un pronunciamiento, espero que se entienda que todo lo que opino aquí lo hago como ciudadano. En lo personal, es solamente mi opinión subjetiva. Que creo que en la semana sí se ha hablado de estos dos hechos, infortunios, anécdotas poco afortunadas para las dos candidatas, pero que sí se han tratado las dos como si las dos fueran campaña negra. Y me parece que no forman parte del mismo campo semántico. A ver. A mí me gustaría primero decir creo que lo que le pasó a Lorena, o sea, el fallo, no tiene que ver con que si es campaña negra o no. Si le infiltraron a la muchacha o no, si alguien le pagó, si alguien... O sea, más allá de lo que podemos juzgar, que a mí sí, siempre pensando como en la estrategia máxima, me preocupa que sus equipos, bueno, porque uno ya quisiera tener esos esa infraestructura. No, con los resultados que están dando, bueno, no los quieres tener. A lo que voy es, que tienes un equipo de campaña que en teoría debería de coordinar la logística. Si le vas a ofrecer el micrófono a alguien, creo que debes de saber quién es ese alguien. Y si ese alguien pudo provocar o desencadenar ciertos hechos que terminan en este desaguisado. Es que es un gigante. Como dice Dilberto de manera correcta, es pues le da seguimiento. O sea, no la dejas que se vaya para que se especule todo eso. Y cuando digo no la dejas que se vaya, no me refiero a retenerla ni nada violento. Ni siquiera por campaña. Porque se supone que te estás postulando para un puesto de servicio público. Por supuesto. Entonces, lo menos que puedes hacer es... Te está reclamando a alguien y si alguien llegó a la... Porque sí se necesita, digamos, una cierta convicción, sea cual sea, para subirte a un escenario y frente a una autoridad partidista. Para ir a los carriones nada más. O sea, no para eso nada más. Decir eso, pues quiere decir que si hay una... molestia, digamos, profunda de tu parte, y creo que en ese sentido sí se le debe acompañar. Ahora, a mí me parece que la reacción de la candidata es desafortunada. Mucho. Me parece que seguramente está muy presionada, seguramente hay muchas cosas alrededor que le impidieron, yo creo, porque yo sí veo que su programa político es un programa muy bien construido en general. Creo que particularmente mejor construido que otros. Pero que ella no tuvo como en ese momento el temple, incluso simplemente hasta ahora sí que las tablas políticas de resolverlo de otra manera, o sea, decirle no te preocupes. ¿Qué es tablas? El ánimo, ok, claro. Porque creo que las tablas políticas sí tienen ahí duda, que tiene un programa estructurado, es lo que estoy diciendo, sí. Tiene un programa estructurado, hay propuesta de las candidatas a la gubernatura, los candidatos, la verdad es que yo creo que es la que tiene el plan de gobierno más consistente. Pero esto es una falla de carácter. Eso es una que nos revela algo sobre el ánimo en el que está Lorena. Y déjame, y lo peor es que al día siguiente, en el control de daños, sola se dio a todo lo que yo creo que no debía haber cedido. Porque no lo quiso, al igual que Teresa Jiménez, con lo otro que es distinguir que no es guerra sucia. Pero en el caso de Lorena, se negó a contestar los teléfonos para dar una explicación hasta que empezó a salir en medios nacionales, en Telefórmula. Medios nacionales, de hecho, no contestó a la primera. Denise Merker, el equipo de Telefórmula, sí, le marca y la propia Denise Merker al aire dice, y la buscamos para conocer su opinión, pero no nos contestó. Pasan más de 24 horas y toma la llamada y entonces dice algo que todos especulamos, pero que no sabíamos. Y entonces nos enteramos que es un evento organizado por el equipo de Lorena, al que ella invitó al doctor Ríos, y lo que dice en la llamada con Denise es, y quiero ofrecer una disculpa pública, pero está ofreciendo una disculpa pública al candidato a la alcaldía. Haberle puesto ese 4 donde se queja una mujer. Pero es que mujer. Era lo que ella expresa es que precisamente reaccionó así porque era lo último que ella quería. Que se interpretara como si que lo llevó una ratonera. Si todo el mundo especula que no es la candidata del gobernador y que el candidato del gobernador es el Jesús Ríos Alba y que hay broncas de campaña entre los dos equipos, eso es lo que menos quieres dar a notar. Y cuando ofreces una disculpa, bueno, primero te disculpas por algo que sí hiciste, asume la responsabilidad. Luego dices algo que no tendrías que haber dicho, es no le pusimos un 4. Porque lo que sigue en el ánimo sospechosista es, entonces sí se lo pusiste, o sea, ¿no? Y después revelas que tienes broncas con tu compañero de fórmula. A mí me llama mucho la atención, bueno, aparte del trastabilleo de Lorena, de nuevo, otra vez un pésimo control de daños ya de la candidata, absolutamente abandonada por su equipo de campaña, el final de la llamada con Denise, el resumen que hace alguien que no esté inmerso en la política local. A ver, ahora sí, tú explícame cómo está el cotorreo. Ajá. Ah, entonces, no es la candidata del gobernador, es la candidata de Peña Nieto, que es como le ha querido nombrar el PAN para... El mote que le ha puesto el PAN. Desacreditarla. Sí, para sumarle todos los negativos del presidente de la República, ¿no? Y entonces están peleadas y le pusieron un 4. Y después entra alguien, no ubico a la reportera que funciona como corresponsal, y le da un panorama vergonzoso de las elecciones en Aguascalientes, ¿no? Desalentador. Entonces, eso sí ya me parece que puede formar parte de una campaña de guerra sucia, pero coincido contigo en que no lo es. En un principio sí es un hierro del equipo. Y pienso también, nomás sumándole al mismo tema, que de alguna manera, no sé si noble o gentil sean epítetos adecuados, pero que el ánimo del aguascalentense es muy pasalón. Creo que si yo hubiera salido a decir, sí, la regué, disculpen, me exalté, creo que hubiera apagado mucho más rápido los fuegos de lo que fue al enreverar esta extraña disculpa, ¿no? Que creo que es ya no un ánimo del momento, sino probablemente un ánimo de darte cuenta que tu equipo no está funcionando en ese control. Y penoso lo que está haciendo el equipo también del PRI, porque la respuesta que tenían preparada desde el PRI un día antes, por el que convocaban a rueda de prensa el día siguiente, es para acusar a Martín Orozco, a su guardaespaldas y a su de una chofer, ratas. De que te echaron ratas, ¿no? Dices, ok, y dicho esto, que yo creo que ese sí es un error particular y muy puntual de la candidata priista, respecto a la guerra sucia o a la campaña negra contra Tere Jiménez, yo todavía quiero pensar, pero no sé si realmente ahí, pues mi optimismo a veces me desborda, pero que realmente quiero pensar que este tipo de campañas negras deleznables no necesariamente vienen de las estructuras, de los estrategas de los partidos. Me parece a mí, tengo la impresión de que muchas veces son andanadas simpatizantes de fans apasionados que hacen un chiste queriendo que van pensando que van a favorecer así a sus candidatos y que puede provocar esto que yo sí creo que ya rebasa, digamos, una mera estrategia cochinona, sino que si es por más evidente que sea el fake, al tomar las dimensiones que toma, pues es una suplantación de identidad de alguna manera. O sea, sí, pero yo quiero pensar de verdad que no tiene que ver con el PRI como estructura. Quiero pensar que tiene que ver con vicios que tienen muchos de los simpatizantes y que probablemente si algún simpatizante de otro partido se le ocurriera hacer eso, yo tendría a pensar lo mismo, que no es el propio partido quien lo hace. O sea, la estructura, digamos, más alta del partido, sino que son muchachos y muchachas un poquito desubicados que simplemente quieren contribuir a que su equipo gane, ¿no? Como hacer un tipo de trampa. Pero me parece que esto realmente daña el incipiente juego de la democracia, el que todavía estamos queriendo construir, lo daña terriblemente. Y además también creo que lo que sí es vergonzoso es que después otros simpatizantes que a lo mejor no hicieron ese meme, que a lo mejor no quieran sacar provecho de ello replicándolo. A sabiendas de que es falso. Eso sí es una... Y todavía diciendo, pues yo estoy compartiendo una nota de proceso. Pues es que acá dice, o sea, no me voy a poner a investigar todos los perfiles cuando es evidente que es falso, o sea... Sí. Ahí hay una enorme sinvergüenzada de parte de los usuarios de redes que, a sabiendas de que es información falsa, como también los que participaron de compartir lo de la mujer muerta, lo de la que presuntamente muerta mujer, hombre, no, esas no se hacen, porque de verdad el elector es bien crédulo y bien menso, y si lo expones a un torrente de información falaz, si corres el riesgo de perjudicar gachamente la nobleza de un elector poco avezado. Yo disiento del optimismo de Alex, diciendo que es posible que sean entusiastas espontáneos, ¿no? Porque sería concederle un poquitito de inteligencia a bestias como Alan Capetillo, que ponen al servicio de su interés su perfil de Facebook. O muchos otros, no estoy hablando de nada más de él, ¿no? O sea, también hay panistas. No, a mí me parece, y lo hemos dicho en La Grilla, en La Purísima, los candidatos, todos, los candidatos Martín Orozco y Lorena han decidido a quién le van a hablar. No le van a hablar a su voto duro porque ya lo tienen, que es el que hasta ahorita parece que va a hacer ganar a Teresa Jiménez, aunque ella solita se empeñe en demostrar su incapacidad para hilar o conectar coherentemente tres ideas y que una propuesta de gobierno no sea miércoles ciudadano, jueves de bolsa de trabajo y sábado de barrer las calles. O sea, es hasta ahorita lo que hemos sabido. Me parece que justamente para evadir la fiscalización han elegido que sea en redes sociales donde no se puede ver, dar seguimiento al dinero y donde puedes permitirte ser completamente imbécil y puerco. Y puerco, soltar a sus perros y dejar que construyan esto, ¿no? Porque además, ve la cantidad, es cuesta mucho trabajo, la verdad, hacerte amigo de un perfil falso. En Facebook, aunque seamos así muy ingenuos, de pronto aparecen, ¿qué? 1,000 perfiles falsos diarios, ¿no? Como la encuesta esta donde ganaba Jesús Ríos Alba por un montón de votos, creo que le hizo Alberto Romero. Y bueno, cuando veías los nombres, votaban desde Hong Kong, ¿no? Lo que te pone en evidencia que son votos comprados. Ya hace falta ver más bots. Pero cuando ves, cuando das cuenta de quiénes están compartiendo el perfil falso de Teresa Jiménez, hay una estructura esa de, a ver, priistas, sí, delineado, ¿no? Militantes espontáneos, buscadores de hueso, hagan lo suyo, perros, y entonces puede alcanzar 6,000 reproducciones. Claro, sí, tiene razón Alex en decir que eso es agarra empuje por los entusiastas espontáneos militantes sin cerebro. Sí, pero también es muy probable que ellos la génesis es una orden dada por alguien. Y incluso que, por alguien de los equipos de campaña. Por supuesto. Y además por la complicidad, porque hasta hoy solamente Mario, el de Morena, y tú han salido a decir guerra sucia, no, pero bien, concreto, de que no se vale. Pero ni Martín, ni Teresa, ni Lorena han dicho no. Que son entonces, los principales damnificados, men. Amarran a sus perros, o sea, y sí, amárralos porque... Esto no se vale. Exhibe a quien como militante o como espontáneo o como simpatizante, deslíndate. Porque ¿qué va a pasar el día de mañana que yo como simpatizante de Alan Santa Cruz haga un meme agresivo en contra de lo que él piensa para apoyarlo? No, tú te tienes que deslindar, no me ayudes. Yo tengo mi partido que es el pudor. Y la barba. Es el acrónimo de, ya luego se los diré, pero sí, el pudor se deslinda de Dilberto. Entonces, creo que sí, a mí me parece vergonzoso que los candidatos involucrados no salgan a amarrar de veras a sus perros. No sé si les paguen o no. Salen a criticar al otro partido. Ambos, y alentarlos. ¿No? Desde Lorena al decir, nos involucraron involuntariamente en esto, ¿no? Pero es, y además en insistir en que es panista la mujer. Y Teresa Jiménez, que en la mañana dijo, ay no, nosotros no vamos a decir nada porque no tiene nada que decir. Y cuando ve que ya se empieza a difundir como una ola, se hace un comunicado. También muy cortito, ¿eh? Muy apocadito. Pues sí, porque es dispararse en el pie, ¿no? Porque sabe que lo que están preparando son sus perros, otra serie de memes en contra del resto de los candidatos, ¿no? Y ya no está funcionando la estrategia panista de mantenerse al margen, de quedarse callado, de no entrar al diálogo, de no participar en los debates o en las invitaciones a las que se les hace. O sea, así es. Ya no tiene nada que ver, o sea, queda, para mí queda en evidencia que ya no tiene nada que ver esto de los que van a la de punteros no se rebajan al debate. Creo que es necesario lo que tendrían que hacer. Y ya para no hablar más, pero es de... Y lo que es vergonzoso somos los medios. Es indigno que Proceso, que SDP Noticias y que todos los blogs que comen de gobierno... Un par de clics para revisar. Sí, es... O sí se lo dieron. Lo cual es más grave todavía. Sí, por supuesto. No, o sea, la compartición, como ahora suele decir, de ese tipo de notas es vergonzosa. Sí, y ahí, como comentaba Alex en su página de Facebook, pues ahí el gran damnificado es la democracia. Y eso está de la mierda. Ustedes saben, no hace falta decirlo para los que nos escuchan, que a mí me gusta mucho el fútbol. Soy muy pambolero. Usted es un futbolista no practicante. Soy un futbolista no practicante. Y resulta que en el fútbol, cuando la hinchada de un estadio ¿Por hinchada hace actos te refieres a? Vandálicos. Los aficionados del equipo local. ¿Pero es como la porra organizada? La porra, bueno, da igual. Cuando el público en un estadio tiene una actividad violenta, que tira algo a la cancha que es peligroso para algún jugador, organiza una riña, etcétera, etcétera, se castiga al club. Se castiga al club y se cierra el estadio con castigo para el club. Lo que obliga a los clubes a tener muy controlados a sus porras. Lo que obliga al club a dar siempre el mensaje de que se controlen, porque eso solo perjudica a su propio equipo, que no beneficia a nadie estar tratando de lastimar al oponente. Y creo que en algún momento vamos a tener que aprender algo de eso. O sea, creo que ojalá que llegue un momento en que los partidos sí tengan que controlar, sea a la organización interna o a estos espontáneos hooligans, porque sabrán que si no, merecerán un castigo en retribución, independientemente de que digan yo no lo organicé. Porque si no, no va a haber forma de detener esto. Enseñanzas del fútbol, hombre, qué bonito. Sí, estaría padre, porque así entonces no hay un espontáneo de dentro de la estructura del partido que le diga a los hueseros, ¡órale! ¡Suelten los perros! Sí, porque así funciona esto. O sea, no es una espontaneidad, algo ocurrencial por arbitrio del azar. O sea, no puede ser. Y también creo que nos tienen que amarrar la cuerda a nosotros los medios. Es increíble que sigamos viviendo del chantaje a los políticos para alentar este tipo de campañas de este nivel. Sé que ¿no? Lo hemos discutido mucho y creo que en el afán siempre de tratar de encontrar concordancia hasta en la disidencia, hemos llegado a algún acuerdo de algunos puntos, pero hoy leí una frase que me pareció muy cortita y muy lapidaria al mismo tiempo, y decía que cuando los medios descubrieron que podían vender la información, la verdad dejó de ser relevante. Así es. Esa es de las frases lapidarias del primer semestre de periodismo. Muy chonchas. ¿Qué canción? Yo tengo mis opcioncitas, ¿eh? Yo creo que Apocalipsis de Molotov, que es como una canción alentadora y optimista para el momento. Orwa. Con los pelos bien parados, ignorados. no lo sé. Yo tengo broncas con lo de la verdad en los medios, ¿no? Siempre hay un filtro. Sí. O sea, ningún medio dice la verdad. Todos los medios son como los ciegos que palpan al elefante. El periodismo no es para decir la verdad. O sea, y el periodismo no es objetivo. Declaraciones fuertes. No, es. ¿Cuál verdad? Veritas. Todo hecho pasa por una interpretación, ¿no? Entonces. Si tú estás en un meeting, como decía Edilberto. Puedes fotografiar la basura que dejan abajo los militantes, puedes fotografiar al candidato ahí magnánimo, puedes fotografiar los huecos que hay en el... Cálmate, Mauricio Beuchot, ahora resulta que toda esa interpretación, no, si hay una verdad, o sea, a ver, una verdad es que ese perfil no es de Teresa Jiménez. Esa es una verdad. Primer día de la carrera de periodismo, chavos, hay que ser defensores de la verdad y de la objetividad. Ya los jodieron. O sea, no puedes como periodista, como columnista, como partícipe de los medios, es mentira que pueda ser objetivo. No, es un paradigma ético. Yo no estoy pensando eso, pero yo no, práctico, yo no dije objetividad, ¿no? Yo dije objetividad, okay, y verdad. Porque tú puedes tener cierta pasión, uh-huh, y puedes torcer, digamos, una apreciación hasta el grado de llevarla donde tú la quieres llevar. Ajá. Uh-huh. Puedes decir, tal persona bailó en esta fuente y decir que es porque está loco, decir que porque es una manifestación legítima, decir que hay una intertextualidad con una película italiana de los 70s. Y puedes darle el giro tal, pero si la persona no bailó en la fuente y tú lo dices, estás mintiendo. No importa cuál sea tu pasión. Claro, pero la verdad no es una persona bailó en la fuente. Es un hecho más consolidado. Es un hecho. Es un hecho que acaece en el mundo y que se acerca más a nuestros términos para comunes de verdad. Que para hacer la noticia, tienes que poner una interpretación. Yo creo que sí. Y entonces, pero por una interpretación que parta de un hecho correcto. Claro. Pues te digo que es un paradigma ético la búsqueda de la objetividad y alcanzar y transmitir eso la verdad. Yo no sé. O sea, fíjate ahí, yo la concedo. Ni siquiera pido objetividad, pero pido que no mientan. Es claro. Muy distinto. Sí, o sea, sí. Son dos caminos distintos. Nada más es de cuando tú le dices a un reportero, ve y tráeme la verdad, pues le acabas de bajar los calzones y mandarlo encuerado a la calle, ¿no? ¿Cuál es la verdad? O sea, que eres el rey grupero. Sí. No, justo quería empezar con eso. Ayer... Por eso se peinó así ya, mira. Es que hoy traigo el almohadazo. Ya vamos a empezar a transmitir programa. Claro. Ya hay que hacerlo. Ya, sí, en videoblog. O el periscope. Para que vean que además de que somos dispersos, somos feos. Congruentes, claro. ¿No? Andrea Noel, la reportera esta, ayer, antier, salió a decir que Andrea Echani, o el imbécil este que está en Master Troll, consiguió un video y demostró que no era él el que le había bajado los calzones, ¿no? Y entonces, bueno, pues la investigación va a tener que continuar hasta que encuentre al chavo que le bajaron los calzones. Y esta morra ya aceptó que el muchacho no es él. O sea, sí, pero que además, lo que hay que tomar en cuenta es que esta morra jamás nunca dijo fue muy cuidadosa. Fueron ciertos medios. Uh-huh. Y además, en lo que salió a decir ayer en la rueda de prensa es de, yo no tengo nada, no me quiero colgar de la fama de este chavo, ¿no? O sea, esa fama jodida de la legión de imbéciles que en Facebook ponen a Master Troll diciendo, calificando de bromas pesadas, ¿no? Es una agresión. Otra vez con los piropos y halagos. No es, que te echen agua en la calle, que te agarren un beso. Pesada. No es una broma pesada, es una estupidez, es una agresión. Y te voy a romper la madre cuando me lo hagas. Aquí está Alana Santa Cruz enviando una invitación a Master Troll y Rey Grupero. Try a que vengan. Try it. Fucking try it. Y ayer, Chani, o como se llama el imbécil este, de pronto dijo, bueno, se esculpó ya. Lo declaran inocente. Les dije que nosotros no le hicimos eso a las muchachas guapas. Y entonces eso parece un permiso para volver... Claro, a hacer lo que hacía. Hacer lo que hacía, ¿no? O sea, a seguir agrediendo gente en la calle. Porque no hay separación entre broma pesada y que te bajen los calzones, sí, ¿no? Que te agredan. Sí, o sea, sí. De entrada, si ya lo tienes en un foro que a donde fue a hacer una rueda de prensa, mínimo lo detienes para multarlo por violencia pública, ¿no? Claro. Porque sí, todos los agredidos debieron de haberse juntado ahí y darle una buena lección. Entonces, el hecho es que, ahí va, hay un hombre, hay alguien que le baja los calzones a alguien. Uh-huh. Es una broma pesada, ¿no? Es una agresión. cuál es la verdad. El hecho es que le bajaron los calzones. Pero sí, sí, sí, pero de todas maneras sí sospechamos que la verdad está más cerca de ser una agresión que una broma pesada. Claro. O sea, no importa. Y si alguien quiere llevar ese hecho a que solo es una broma pesada, le vamos a decir imbécil. Eso lo ese también es sí, otro compromiso. Y estamos hablando de lo mismo. Sí, o sea, sí, sí, ya seguramente. Nomás, objetividad y verdad son estándares éticos. Pero son ideales. Ideales, pero en la práctica por supuesto que tienes que poner entrañas. No estamos hablando de lo mismo al mismo tiempo este güey. Qué padre. Entonces, yo sí creo que nos tienen que poner un alto ya a los medios, en verdad. Y bueno, porque trabajo ahí me siento orgulloso de lo que hacemos. Es si ves qué inútil es la idea de corregir notas, de tratar de ser lo más imparciales posibles, objetivos posibles, cuando y lo ponía Alex en su muro, compartí una alerta a Amber y nada más lo han reproducido dos veces, pero no fue esto, no fue un chiste imbécil, porque entonces tendría, se hace viral, ¿no? Y hay material en la red para que los medios lo hagamos. Esto de lo de Teresa Jiménez me puso a pensar mucho en como incluso desde los medios ahora ya lo que queremos contratar son copies, ¿no? ¿Copies? Sí, así les dicen. Que es nada más y que el community manager o el encargado de redes sociales dice, consíguete unos monkeys, ¿no? Mm. O sea, unos changuitos es... Unos monkeys. ¿Sí? Alguien que haga el trabajo del mono, que la sopitización, esto de sopitas, de los contenidos. Entonces, las cinco formas en que te puedes agrandar el pene de manera maravillosa. ¿Tú las sabes? Cinco películas más perturbadoras. Claro. O las siete cosas que nadie quiere que veas. No. O, me estoy poniendo el ejemplo. Diez cosas que no sabías que puedes hacer con tu horno de microondas. Oye, no, pero si sabes lo del pene, dímelo, es para un amigo. te lo paso. No, es tiene que ver con las cremas antiarrugas. Ah, perfecto. Oye, pero no entendí ni madre. O sea, los monkeys, ¿qué hacen los monkeys? Monitorean la red permanentemente para estar viendo cosas chistositas que surgen. Y entonces lo vuelves un contenido automático. Tal tipo puso este el comentario en Twitter y sucedió tal cosa. Un muchacho graba video en donde registra los últimos 7 años de su vida con cómo ha crecido junto con su perro. Y hay alguien que está simplemente haciendo eso y entonces lo manda como si fueran información. Pero lo terrible es el giro editorial que le da. Porque, se busca por likes, ¿no? Sí, estoy pensando en... ¿cómo se llama la de Harry Potter? La muchacha... ¿Hermione? La actriz, Emma Watson. Emma Watson desfila en una pasarela con un vestido hermoso de diseño y entonces ella presume que está hecho con material reciclado. Uh-huh. El monkey lo que hace es decir, saca de la basura su... ¿En serio? Su vestido Emma Watson. O sea, trivializa la trivialización. Claro, para conseguir mucho más likes, más, más agradable. A nadie le importa que Neil deGrasse, por ejemplo, diga algo sobre por qué no hay tantas científicas en el mundo. Pero qué si buena dicen, respuesta, ¿no? Sí, en un video. Pero si dicen, Negrito se pone duro contra las redes, ¿no? O es lo mismo que Humberto Eco. Humberto Eco lo dijo... El cabeceo no es así. Lo de la Legión de Imbéciles sí lo decía, ¿no? Uh-huh. Pero es de... Entonces, un viejito italiano o escritor de bajada, de salida, en contra de Twitter. Y entonces ahí van los imbéciles de Twitter que están diciendo en contra de nosotros. Es la misma... Esta idea del copy... Hay montones de sitios que están siendo generados así. Fíjate, el copy y el monkey. Ya aprendí algo nuevo. No, lo terrible es que lo estemos haciendo, y ¿no? Está el Upsocial, que SSL, no sé qué demonios, uno de estos sitios internacionales de sopitización de la información. Ya, sí. Es horrible, pues. Sí. O la busfedización. Ah, claro. ¿No? O sea, es que lo de sopitización es el Sopitas, es un sitio que era un sitio de entretenimiento. Que hay un mono que se llama Francisco, que se llama Sopitas. De uno, ¿no?, de nuestros próximos constituyentes. Sí, claro. ¿Cómo es eso? Cuéntenme. Ah, bueno, el creador de Sopitas, ¿no?, que es este sitio de la absoluta banalización de los contenidos, se volvió viral, se hizo famoso, porque vieron que a través de monkeys, ¿no?, podías hacer un montón, atraer mucho público. pero es Sopitas, ¿sale? Uh-huh. Algo pasó en esos últimos años que, por ejemplo, la industria editorial dice, ¿sabes qué, Alex? ¿Escribiste tu nuevo poemario? Vamos a presentarlo con Sopitas. Entonces hay que darle un giro a cómo presentar la información. Sopitizar la vida. Para que le llegue a los booktubers, a se haga viral. Oye, pero es que mi poemario es entrañable, ¿no? Ponle, nunca alcanzaré a Arjona, por ejemplo. O sea, tienen injerencia. No, esta es una teorización y ya me estoy emperrando. Bueno, pues eso es Sopitas. Sopitas volvió serio, empezó a monetizar el sitio, empezó a tener mucha influencia. Y ahora, en la Asamblea Constituyente, en el Congreso de Constituyentes... Está propuesto. Está propuesto por el gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Para ser uno de los constituyentes, uh-huh, junto con Rulo. ¿Y quién creemos que era Rulo? Otra de esas modas pasadas. No, fíjate, algo había comentado Chio. Mario Gensolen sobre Rulo y alguien, algo puso Mario Gensolen. Y me dijo, ¿qué no sabes? Y dije, no, güey. Alguien que hacía lo mismo que nosotros, en algún momento con mucho humor, luego se la creyó y se volvió un imbécil. ¿Como nosotros? Nosotros no la hemos creído. Ahí es donde me quiero decir. Pero ya somos imbéciles. Ya, pero así ya veníamos. Oigan, pues qué mala onda, ¿no? Pero eso es lo que yo sí creo, y ahí discuto varias veces con Alex, es la clase política se permite, ¿no? Se permite meterle dinero o invertirle esas cosas. Es, por ejemplo, el Pulso de la República, no sé si ya lo viste, de Chumel. Sí, ya Torres, lo he visto, ¿no? Ya he visto. Okay. Es una copia buena, televisionada, de John Oliver, de lo que hace John Stewart, ¿no? A mí, que me perdonen, pero los notimientos, los revolcaderos, son unas malas copias de la banalización, que además es increíble que en Aguascalientes tan pronto ya se vendieron. Porque no tienen ni 6 meses de vida cuando ya estamos viendo en algunos de ellos intervenciones pagadas. No lo digo porque te hayan invitado a ti, Alan, pero sí. ¡Vamos ya a salir! ¡Ah, qué bueno! ¿No? Pero es de... Pero empiezas a hacer... Este es el proceso de la sopitización. Es... Ya tienes público, ya tienes engagement, o sea, que atraes, ya tienes likes, ya eres viral, pues ahora te voy a invitar, pero ahora cuando te invite te va a costar. Fíjate que yo creo que es algo pasó, que se echaron a perder varios lotes de ácido fólico desde los 80s a la fecha. Esa es mi teoría. Es como en Pulp Fiction. Es Tim Roth hablando de aquel año de la sequía de ácido fólico en Los Ángeles. Así, ¿no? Madres embarazadas en Aguascalientes y en general en el mundo sin poder encontrar la pastilla que le iba a dar un... Ayudar al proceso de inteligencia, la formación de la inteligencia de sus hijos. Iba a prevenir la idosis en su crío. Sí está muy grave. Pero creo que además la clase política, los políticos... deben ser mucho más severos con nosotros. Y esto lo he estado reflexionando a partir de, por ejemplo, con lo de Lorena, que decían, ¿cómo le pegan, no? Las cosas que ha tenido en su trazabilleo, o Teresa Jiménez, o Martín Orozco. Sí, pero eso lo pensamos en el Círculo Rojo. O sea, a la señora que vende las tortillas, a los que van a ir a votar, a los 18,000 indecisos no les importa. ¿Por qué permites tú, como político, cuando quieres llegar a ese público, será a través de la banalidad, de la estupidez, de las guerras mediáticas donde no hay ningún sustento? Debe ser muy difícil estar sentado en la noche o en la mañana, quebrándose el coco para ver cómo le hago para esta propuesta. Lo voy a decir, como la de Mauricio González. O sea, Alex sé que se sienta. Yo no estoy de acuerdo con la idea de la creación de un instituto de la diversidad sexual, pero... puedo argumentar por qué. Te sientas, planeas, hay organizaciones de la sociedad civil que dicen, oye, hay que hacer esto, hay que visibilizar tal problema, y le echas coco, ¿no? O sea, si piensas que puede ser congruente con lo que tú crees, si va con lo que tú piensas, cómo se puede unir o no a la plataforma que quieres. ¿De dónde se va a pagar? ¿De dónde se va a pagar? No, y de pronto sale Mauricio González y dice, no, pues es que es bien feo que se peleen los charros y los cholos. Y sí tenemos que ser bien incluyentes diverso, en esto de la diversidad, pues también a los religiosos. Pero probablemente, y eso se lo reconozco en buena lid, su estrategia sea más buena para penetrar socialmente que la mía. O sea, probablemente decir eso te puede dar más réditos. Pero no le digas imbécil al señor elector. Sí, yo también creo que no. Bueno, vean las comparticiones y los likes que hay en las publicaciones. Sí, bueno, también podremos irnos a revisar cuántos están pagados y cuántos no. Y además, cuántas ideas, o sea, en ver, es increíble que... Yo le dije el otro día de que a mí no me había gustado, a Mauricio le dije personalmente, por eso lo ventilo aquí, porque ya se lo dije a él, que no me gustó sus fotos donde está hablando con los postes, ni sus fotos donde está... Ah, la poste ni donde está arriba de la silla de ruedas. Silla de ruedas, y me dijo, pues está bien, a mí ve cuántos likes tiene. A la gente le gustó un chingo, güey. Y sí tiene muchos likes y compartición. Es, esa en particular, por ejemplo. Ok, mi papel como editor es demostrar y decir, este señor es un imbécil porque en la idea de ser incluyente o de demostrar que la ciudad está mal planeada y que gente con discapacidad le resulta muy difícil moverse, lo único que se le ocurre es ofrecernos una caricatura, platicar con un poste o subirse una silla de ruedas. Eso es un insulto a mi inteligencia. Y desde donde yo estoy... aunque tú me pagues, no puedo difundir esas fotos. Una, hasta por cuidarte. ¿De veras quieres que todos vean qué imbécil eres? Ok. Vas a tener muchos likes, ¿no? Pero pero como dice Horacio Villalobos, también un chingo de gente fuma mota y no por eso es buena. No la mota, otra cosa. O sea, también la gente. Hay él gente dice que... coca, ¿no? Por cierto. Él dice clacois. Sí. Bueno, hay gente que se engrapa no, pues los huevos buena, a una ¿no? tabla. O sea. ¿Cómo crees? De que sí. los hay, pues. Sí, o Jackass fue un gran programa. Ah, ya, claro. ¿No? Sí, entonces, sí. Bueno, pues, eso está bien para Jackass, no para un candidato. Pero sí, yo... Yo me niego a ver la vida y la información a través de los likes. Me no, parece... está bien, pero sí tiene, o sea, a ver... el Pulso de la República sí es un buen ejemplo, porque yo creo que... Que Chumel sí tiene una beta cómica muy buena. Mm. Y que en general las cosas que dice están bien dichas. Totalmente... Tienen carnita. Tiene carnita. Y se ve que le chambea. Castigo, sí, hay trabajo. Sí, sí, sí. Y es chistosón. Sí, es un imbécil. Pero sí pienso que hay cosas que lo que lo hacen ser un fenómeno muy particular, pues, o sea, muchas circunstancias. El muchacho es un muchacho guapo, uh-huh. Es un muchacho que creció en una clase seguramente adinerada y educada, habla muy bien el inglés, se ve que es un tipo de mundo, pues, etcétera, etcétera. Y entonces sí se abre, es un muchacho muy joven, sí se abre, creo, lo que quiero decir es que probablemente muchos de los seguidores... Independientemente para lo que sirvan los likes o no, pero el millón y medio de suscriptores que tiene, probablemente ni siquiera sea por las razones que nosotros valoramos de su trabajo. O sea, muchos de ellos probablemente es porque lo ven como un modelo aspiracional, los hombres o las mujeres, porque les gusta él y les parece chistoso, pero no sé si ni siquiera de verdad hay como un compromiso con ver el video el completo contenido. O entender a qué se está refiriendo con ciertas referencias que hace, etcétera, etcétera. No sé, a mí, yo sí soy pesimista como a ese respecto, de pensar cuánta penetración podemos tener cuando queremos hablar de las cosas importantes. Porque nosotros siempre hemos dicho aquí, hueva. No estamos hablando de lo importante. Pero cuando quieres hablar de lo importante, más allá hueva. de que lo logres o no lo logres, esa es otra discusión, ¿no? Uh-huh. Alguien podría señalarnos, pues según ustedes quieren hablar de lo importante, pero se equivocaron en esto y en esto. Esa es otra discusión. Pero creo que la pura intención de hablar de lo importante te aleja... ¿De la masa? De la masa. Sí. Y eso me pone pesimista, o sea... Pero te pone pesimista porque ligas, y lo haces muy bien, la masa con los likes. Eso son los likes, masa. Los likes son la audiencia. Y la audiencia no es receptora del diálogo. La audiencia es una vasinica donde echas miados, caca o... Un animal en o comida. Uh-huh. Es terrible lo que nos ha pasado con los nuevos medios. Es de, hay que capturar audiencias. No, hay que formar públicos. ¿Estaremos formando públicos? No, nos estamos rindiendo a los likes. Y de hecho, las agencias de publicidad lo que te están diciendo ahora es... ¿Cuántos likes tienes? Y tú le dices, a ver, no, mira, ve mis contenidos. Pero no solamente eso, ve... ¿Cuánto tiempo se queda mi lector? ¿Qué tipo de lector tengo? ¿Dónde están? Sí, pero son 5. Sí, pero esos son los 5 güeyes más adinerados del mundo. O son los 5 güeyes que van a comprar lo que tú vendes. O que tienen mayor influencia. Uh-huh. ¿Pero cuántos likes tienes? Ah, tengo 5,000 likes de la Legión de Imbéciles. Tú dime cuáles quieres. Y te eligen la de la Legión de Imbéciles. Que no tienen, que no compran, que no... He estado platicándolo mucho, es... Me decía un Trejo, que es el de... Porque nunca la voy a hacer yo en... Nunca voy a hacer un tweet. Yo sé por qué nunca voy a hacer un tweet star o un Facebook star. Pero me decía, es que eres hombre, güey. O sea, y estás viejo. Necesitamos una chavita mona a la que la vean por la pierna, por el escote, y que dé las noticias que tú quieras. Ah, chingado. O sea, ¿de veras? ¿Sí? Pero el modelo es, ¿quieres tener éxito? Y que diga que ya no necesita de los feminismos ni de nada de esas cosas. Sus estupideces. Es nada más... Ah, claro, o esto, el video que puso Mario Genzolen del Cayo de Hacha, no, Aurelio, de un chavo que se ve que está preparado, pero que tiene todo su discurso jodido y enrevesado en este mansplain diciendo de por qué no hay que, diciéndole a las feministas cómo se tiene ¿cómo que hacer el feminismo? No es nada más la educación, es... Tiene 2,500,000 de reproducciones. ¿Cuánto lo oyeron, Alex? No, yo no lo aguanté. Yo tampoco, pero bueno, yo sí lo chuteo todo. Siempre digo mentiras. Sí lo chuteo todo porque me encanta trolear, pero de forma ilustrada. O sea, en verdad. Con mi jefe lo discutimos mucho. De veras, cuando planeas es de cuántos likes nos va a dar, ¿no? O simple estrategia. Vamos a hacer memes. Y creo que lo que no estamos diciendo es de. Sí, te das cuenta que el meme es ojete por naturaleza. Sí, es el. ¿Sí? No, no, pero. Entonces, si lo pones el respaldo de la etiqueta periodística, el meme es una agresión, ahí no hay pierde, es humor ojete, culero y mierda, el meme que funciona, ¿quieres que hagamos eso? Y alguien tiene que decir no, porque por eso empezaba con lo de Adrián Noel y el imbécil este, porque como ya tenemos permiso, vamos a poder difundir de nuevo las agresiones y las bromas estúpidas. Porque no, él era inocente. Él era inocente, él no le bajó los calzones a las muchachas guapas. A esa audiencia que quieres llegar, no, a esa audiencia hay que llegar y darle de putazos para que se convierta en público o no pelarla. Cuando Adi Berto dice darle de putazos, amigos radio, es enviarle unos amigos a que vayan a la feria y convivan en Doña Petra, si es que todavía existe. Esto lo voy a editar. Pero ya es el podcast. En el podcast soy el imbécil ya. Integral de siempre. No, sí, no. Evidentemente no es darle de chingadazos así a lo cabrón. Leve, pues. De verdad lo pensaba mucho con la grilla que estaba hace unas semanas de... Híjole, qué jodido trabajo. En verdad, los dos, ¿no? Sí los veo flacos, ojerosos, cansados, pero con ilusiones... En que estén planeando cómo hacer un acto de campaña, cómo difundir un mensaje y la tentación de ser igual de mierda que los demás o de ser estúpido y subirte a una silla de ruedas, porque esa es la respuesta a lo de Mauricio González, ¿no? Que es lo que yo quiero que se proyecte, es de, si la respuesta de Mauricio González es de, pero ve cuántos likes tengo, híjole, no estás buscando eso. Y de pronto para adelante podría decir, ¿por qué no te subes a una? ¿Por qué no haces una caricatura? Hazte un chiste misógino. O sea, ese es el que funciona. ¿Por qué no aliento? ¿Por qué no le dices que sí al chavito que llegó y te dijo, tengo una página bien ojeta en contra de Río Salva o de Teresa Jiménez? ¿Cómo ve mi Alex? Por ayudarte, ¿no? En la jornada, me acuerdo... En un capítulo, durante el gobierno de Luis Armando Reynoso, alguien nos mandó unas fotos que eran muy agresivas, muy violatorias de la intimidad de Luis Armando. Estaba borracho, eso era todo, ¿no? Estaba bebiendo. Y no las publicamos. Ah, no apelamos. Pudimos haber tenido la circulación que tiene la tribuna roja o el azul, ¿cuál es la mala? Cualquier jueves. Cualquier jueves, ¿no? Pero pues yo puedo dormir tranquilo. Ey, es que yo creo que por razones como esas no nos invaden los extraterrestres. Yo insisto, la última vez que vinieron los extraterrestres a buscar vida inteligente se llevaron un delfín. Yo por eso sí quisiera aclarar, no sé si ya para salirnos, pero cuando yo veo porno, en verdad lo hago con un interés sociológico. Entonces, el día que muera y encuentre mi disco duro lleno de pornografía, no me malinterpreten. O sea, en verdad es por otras razones que lo ve. Cuando Dilberto está diciendo esto, yo lo pienso, digo en serio. Yo pienso, claro, yo también veo porno pensando en Oscar Lewis. Si usted no leyó Los Hijos de Sánchez, es que ha nacido apenas muy recientemente. ¡Orgua!